Un saludo a la audiencia del informativo Farco. Pintadas con leyendas amenazantes como ni memoria ni verdad ni justicia o perdón General Videla, aparecieron días pasados en lugares como el Monumento a los Desaparecidos, aquí en nuestra capital. Los autores se identifican como La Aguja y están vinculados a quienes están siendo juzgados en estos días por 44 casos de secuestros, torturas y desapariciones de personas durante la última dictadura militar en nuestra provincia. Luis Garay, coordinador del Instituto Provincial por la Memoria, sobre estas pintadas nos relata lo siguiente. No nos sorprende que estos grupos, digamos, allegados a ellos, tengan ese tipo de reacciones, ¿no? Ya hubo algunas denuncias, apenas iniciado el juicio, sobre amenazas en la misma realización del juicio, razón por la cual incluso les retiraron las credenciales a algunos personajes vinculados a esos grupos, que en algún momento se los identificaba con un movimiento que se llama Alianza Social Patriótica, que pertenecen a la línea política que trató de instrumentar en Santiago del Estero, el ex coronel Seymendín. En realidad es preocupante porque estas manifestaciones son, además de agresivas, amenazantes, ¿no? Y al ser hechas de esta manera, tan cobarde, digamos, generan temor en mucha gente, en la que todavía el horror de la dictadura sigue haciendo carne. Pero de todas maneras, creemos que la decisión de nosotros, los querellantes, los familiares de las víctimas, las organizaciones sociales que nos acompañan, y la justicia tienen la firme decisión de continuar. Esto, si bien molesta, atemoriza, es una presencia de alguna manera indeseable presentada de esa manera, no son obstáculos para la concreción de estos objetivos por los que venimos luchando hace tiempo y que son largamente anhelados, no solamente por los que participamos directamente en esto, sino creo que por toda la sociedad santiagueña. En este juicio, que se lo conoce como la mega causa, están siendo juzgados varios personajes siniestros como D'Amico, Bustamante Laitán, junto con Musasar, Ramiro López Veloso y Tomás Garbi, estos ya condenados a perpetuidad por secuestro, desaparición y asesinato del estudiante de abogacía Cecilio Kamenetsky, reportó FM Comunitaria del Sur para Farco Satelital.